perder mi querer. Aburrido me tienes con tu forma de ser. Si te amo más que un tonto, más fiel ya no puedo ser. Ay, bururú, arará, deja eso, se lo mujer. Mamá, ¿qué pasa contigo? Que no quieres mirarte, tampoco quieres hablarme, mucho menos escucharte. Ya no me da cariñito, me siento solo como un niño. ¿Qué es lo que pasa contigo? Si siempre cuentas conmigo. Te amo mucho, mulata. Eres mi reina, mi muñeca. A piriri, piriri, piriro. Estás por siempre en mi corazón. ¿Qué pasa contigo? Que no quieres mirarte. Tampoco quieres hablarte. Mucho menos escucharte. Oye, mulata, ¿qué es lo que pasa contigo? Contigo. Bruja.